Y de hecho, el ejercicio que ustedes van a tener ya en el momento del ejercicio de la profesión va a ser lectura masiva, en corto tiempo, comprensiva, de elementos centrales. Así que, si bien ustedes están en una etapa relativamente temprana, yo creo que es mejor irse acostumbrando. De todos modos, que es bueno, Esta lectura son, yo creo, mucho más asimilables y sobre todo más agradables que otros ramos que son más técnicos, más complejos, ¿no? Ramos como derecho tributario, los civiles, imagínense leer lo mismo, pero de las formas de pago, de la extinción de las obligaciones, alternativas, de facultativas. Y de todos modos, estamos leyendo bastante cuando impacto a los civiles, porque al final eso es el 80-90% de la carrera que ustedes tienen, claro, en la lectura. Sí, bueno, y vamos a manejar un nivel de lectura realmente similar a lo largo del curso. Ahí toca buscar los espacios. Créanme que es lo que tenemos por ahora. Hay que nos acostumbrar, pero al final de eso se trata nuestra carrera. Obviamente, importante sacar las ideas centrales. Para eso nos sirven nuestros PPTs. Ahí está la estructura de aquello que es esencial. El ramo de derechos fundamentales es bastante teórico, pero yo creo que la primera parte. Luego ya lo vamos aterrizando con algunos fallos, algunos temas, pero yo lo considero que es agradable leer este tipo de textos, ¿no? Son bastante abiertos, bastante novedosos. Y sobre todo están en proceso de cambio, entonces lo tenemos bastante. Vamos a ver, o sea, la línea va a ser igual, tener un material de lectura amplio, porque además los manuales son actualizados también, y los desarrollando, tal vez graduando un poco, pero sí, en ese caso es lo que nos toca en realidad. No tenemos otra salida dentro de nuestra quehacer de abogados. Bueno, claro, ustedes están en esta versión vespertina que implica que muchos de ustedes estén trabajando, contando igual, por lo general los posgrados, magíster y demás siguen trabajando, pero siempre hay espacios. A veces se retira el espacio de dormir o del ocio, pero son los sacrificios que se decide hacer a veces, ¿no? Pero creo que tienen muchos frutos. Sí. En mis inicios decían eso. ¿Durmió? Sí, entonces tuvo tiempo. Es verdad. ¿Qué otros ramos están tomando en este momento a la vez? Negocio jurídico. Ah, negocio también. Sí. Derecho internacional. Procesal. Orgánico. Sí. Y a ver, ¿cómo se llama? Derecho y economía, ¿cómo se llama? ¿No? Orden público y economía. Orden público. Esos son los cuatro y después el otro, un complementario de escritura. Castellano, lenguaje, algo parecido. Ahora, yo podría decirles que para efectos prácticos, al menos de estos que me comentan, derechos fundamentales y derechos jurídicos serían los dos en que tienen que concentrarse mucho, ¿no? El único es la base, el uno es la base del derecho civil patrimonial, el derecho privado, y fundamentales, como pueden ver ustedes, de hecho, en lo que está pasando, es la parte más importante del derecho público. Yo creo que incluso lo orgánico se supedita hoy por hoy a la parte de dogmática en la Constitución. Y sobre todo es un ramo que está en plena transformación y no sabemos en qué va a terminar, así que tratar, como les decía, de adelantarnos un poco en el tiempo y bueno, hemos tratado de ir comentando incluso lo que va saliendo de la Convención, sea que quede o no, pero más allá de que quede o no, y de las falencias, de todo lo que ustedes escuchen, porque hay mucha crítica, hay mucho debate, pero sin duda responde en mucho a la evolución que han tenido los derechos fundamentales, especialmente en el tiempo actual, ¿no? O sea, no es tampoco algo que está inventando, está saliendo de la nada. Muchos ordenamientos jurídicos, muchas constituciones recientes a nivel latinoamericano y en otros contextos manejan ese tipo de conceptos, cosas que tal vez parezcan muy extrañas, como les digo, por la tradición jurídica constitucional en Chile, como algo que justamente está en el texto que leyeron, la titularidad de los derechos, esta titularidad un poco nebulosa como la titularidad colectiva, difusa, la de los animales no humanos, o de la titularidad no antropocéntrica que se denomina. Esos son los debates de hoy por este momento en materia de derechos fundamentales. Hay cambios bien profundos de cómo concebir, de hecho, nuestra convivencia. Entonces, este material que yo les proporciono trata de ser lo más actualizado posible, ¿no? Quién sabe si incluso luego tal vez ustedes puedan darse cuenta si llega a pasar esta norma o sea lo que sea que llegue a pasar, pero de que pudimos adelantarnos un poquito en los hechos incluso, ¿no? Entonces, ánimo más. Vamos a tratar de grabar un poquito, pero ánimo. No. Ánimo y tómenle el gusto, sobre todo. Tómenle el gusto. Bueno, todavía tienen un camino un poco largo, pero es mejor irse preparando. Bueno, otro profesor dijo: un día más es un día menos. Sí. Para hacer boba. Sí, exacto. Sí, y al final, lectura. Y estas habilidades que todavía no hemos podido hacer porque tuvimos online la clase anterior y hoy ya tenemos el TED, así que no creo que vamos a poder hacer las exposiciones hoy. Pero son las dos principales, ¿no? Somos muy pocos, no podemos hacer trabajos en grupos, aunque vamos a intentar hacer algunos talleres en grupo, que es la otra habilidad que hoy se tiene como abogado importante, ¿no? Porque ya cada vez son menos los despachos unipersonales y el abogado que sabía de todo, ahora, de hecho, en su propia malla, y también en la otra universidad que se está cambiando de malla, se ha tomado en cuenta esto y ahora está dirigido todo hacia la práctica, la aplicación de la teoría en la práctica y a la hiperespecialización, ¿no? Entonces, cada vez es menos frecuente el abogado que actúa solo y que sabe de todo, sino que actúa en equipo, tiene sinergias en que sabe, es una especie de, como en economía, esto de las ventajas comparativas, cada uno se dedica a lo que conoce y a lo que sabe, pero llegará el momento en que ustedes ya vayan dirigiendo su camino, que va a ser con las directivas, cuando ya estén en instrumentos posteriores, pero por ahora están todavía en las bases y bueno, tomando el ritmo de lo que implica una carrera como esta. Pero ánimo, ánimo nada más. Bueno, desde ahora ya corre lista, ¿verdad? Ya la lista lo diga. ¿Eduardo? ¿Está el lado de acá? No. Ahí estamos siete, ¿no? ¿Camilo? Camilo. No, Boris Carrasco Camilo. ¿Raúl? ¿Raúl Camaño? Sí, ¿no? Doria Helves. ¿Doria Helves? ¿La conocen? Sí, a ver, vino una vez, pero hice una o dos veces. No me acuerdo que ella estaba en la presentación. Eso no tuvo la presentación. Francisca Mardones. Maricela Medina. Tampoco. Manuel Muñoz. Jorge Pincheira. Presente. Gustavo Sáez. Presente. Javiera Schorber. ¿No? Francisca Urrutia. Presente. Laura Vergara. Yo, profesor. Jonathan Llévenes. Jonathan. Ah, Jonathan me pidió justificación. Parece que está. Está en Altamar, de hecho, pero no está acá en Puerto Rico, no lo dejaron venir, está de servicio. Ya. Y Nicole Zambrano. No ha llegado. Bueno, habíamos quedado de todos modos que empecemos un poquito más tarde el examen, por si alguien se retrasa, ¿verdad? Así habíamos dicho que empecemos un poquito a las 8. Miren, vamos a hacer una cosa entonces. Porque los PPTs tienen una buena cantidad de materia, pero el manual es muy importante. Yo creo que el manual es muy importante, aclara muchas de las cosas que están en los PPTs. Y además está muy actualizado en su enfoque. Yo creo que es muy importante que ustedes lo tengan principalmente como el centro de estudio. manera de que también estamos complementando. Espero que sí lo hayan leído, ¿verdad? Los cuatro capítulos que tenemos asignados para ahora, que hemos comprendido eso. Pero vamos entonces a tomarnos unos minutos este momento para reforzar justamente el manual. Hay un PPT que yo colgué que ya estaba preparado, que hablaba de la desvirginidad. De la historia realmente no tanto, queda un poco más bien la parte histórica específica para ustedes. Yo no me atrevo a tomar mucho eso porque yo no la conozco al nivel que ustedes, así que no me arriesgo demasiado, pero hay una parte teórica que me interesa que sí quede y es la que voy a exponer rápidamente. Y la clasificación y titularidad, que a mí me parecieron unos textos bastante claros, pero me gustaría de hecho partir, voy a exponer un poco y partir de sus preguntas para que quede bien claro lo que el manual les pueda transmitir. Si usted podría dar una visión bastante más clara respecto de la penumbra, ahí me estoy un poco la nebulosa. Sí. Quiero saber de qué trata, pero no lo entendí en el libro, disculpe. Perfecto. Sí, eso justamente vamos a ver, porque tal y como su nombre lo dice, está dentro del esfuerzo de definir el contenido del derecho y las especificidades del derecho, ¿no? Entonces, la penumbra es una parte donde podríamos, si lo comparamos con una obra, tal vez, a la construcción del derecho, de esa conducta tipificada que le estamos señalando como derecho fundamental, esa parte de la obra que está en construcción, esa parte de la obra que puede expandirse hacia un campo adicional. Entonces, vamos a verlo de todos modos. Esa lectura creo que es la más técnica de los cuatro capítulos, pero efectivamente está ligada de hecho a la lectura de Tórtora en cierto punto, ¿no? También la limitación, eso lo entendí. Exacto, porque la justificación, al final, lo único que significa, o sea, que tiene este nombre tan raro, es definir la conducta que vamos a determinar que es un derecho fundamental. Eso tiene que ver incluso con un elemento sociológico, con un elemento histórico. Por ejemplo, a mí cuando me acerqué por primera vez a la Constitución chilena, partiendo de otra tradición jurídica, que al final es la mía, extranjero, me llamó mucho la atención el derecho que está establecido en el 19, el derecho de los padres a elegir la educación de los hijos, que es un derecho que además ha salido mucho en la práctica, sobre todo, incluso, ¿recuerdan ustedes que hubo recientemente un caso que fue al Tribunal Constitucional sobre la educación sexual y reproductiva en etapa temprana de niñas y niños? Y emanó este derecho de los padres a elegir la educación de los hijos. Miren que, sinceramente, a pesar de haber estudiado varias constituciones y varios procesos constitucionales, nunca había visto esto. Entonces a mí me llamó la atención y ahí me di cuenta específicamente que probablemente la justificación de un derecho como este, que además tiene una peculiaridad en cuanto a la titularidad, porque si ustedes leyeron el cuarto capítulo, el del profesor Contreras nos dice que la titularidad en los derechos significa el poder asignarle la posibilidad de goce, lo que en derecho civil podemos decir el goce, hasta cierto punto, la capacidad de goce, es distinta a la del ejercicio, es decir, el hecho de cómo se adhiere el derecho a la persona, y ahí otra vez emanaba el concepto de dignidad, ¿no?, que lo asociaba el profesor Nogueira, y por eso la Constitución señala que todas las personas sin distinción son titulares de derechos, pero más allá de eso, empezó el 19 a desagregarse, y algunos derechos solo los gozan ciertas personas con cierta calificación, o ciertos grupos incluso con cierta calificación. Así nos dice Pablo Contreras que aparecen ciertos derechos en el 19, como este, por ejemplo, lo tienen los padres. Lo tienen los padres, al final, sí, son personas naturales, pero tienen una calidad específica de padres. ¿Los grupos intermedios? ¿Perdón? ¿Los grupos intermedios? También está, claro, cuando habla de entidades morales, habla de los grupos intermedios, que es interesante porque viene desde el fundamento filosófico de la Constitución de 1980, el hecho de favorecer a los grupos intermedios. Los trabajadores, por ejemplo, en el derecho de negociación colectiva. Entonces, miren cómo este derecho que yo lo conocí por primera vez aquí, Dios tipificado, debe tener toda una rica tradición dentro de las actas de la discusión y debate que hubo en la comisión que generó la Constitución de 1980, ¿no? Lo mismo, puede pasar ahora con algunos de estos proyectos de derechos que están siendo señalados en esta nueva convención. Sobre todo yo creo que tal vez los más llamativos, también por el tema de la titularidad, sean por ejemplo los derechos colectivos, los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas, que además parece que viene enmarcado en un contexto de ya está instalado en el borrador y que ustedes van a tener que decidir como chilenos si es que eso se inserta, si ustedes encuentran que eso se identifica con la identidad, con su ideal de sociedad. Pero claro, es algo que probablemente no estuvo presente en la tradición jurídica, empezando por la titularidad, estamos hablando de una titularidad colectiva, algo inmediatamente rupturista respecto de la tradición clásica de los derechos fundamentales de corte individualista, los derechos civiles y las libertades, los derechos políticos. Entonces, estos dos ejemplos yo creo que responden mucho a esto que nos hablan los textos, ¿no? Cómo definir que algo es un derecho fundamental, cómo definir la conducta y cómo se encuentra en una raíz histórica, sociológica. Por ahí recuerden la fundamentación trialista, esta que pretendía unir el jus positivismo, el jus naturalismo y la historicidad como tres fundamentos a la par para explicar por qué algo se convierte en derecho fundamental. Y por ende, si es que una conducta se entiende como derecho fundamental porque sigue este proceso que estamos siguiendo ahora, se instala una convención, se establecen reglas para un proceso democrático y a través de un plebiscito se convierte en norma, o bueno, el proceso anterior de hecho no tuvo ese nivel de apertura, sino que fue una comisión técnica de juristas la que señaló el borrador del texto, ya depende eso de cómo es el procedimiento, pero al final esta justificación de los derechos fundamentales pretende enmarcar esas conductas esenciales que debería ser coherente y relacionarse con lo que la sociedad cree que tiene relevancia para su convivencia, ¿no? Y la penumbra, por ende, esta conducta tiene un contenido central, que si lo extraemos deja de ser derecho, eso es lo que se llama el contenido esencial, este contenido duro, y una zona de penumbra que es esta parte que está en construcción y que puede expandirse, ¿no? Y que puede expandirse más allá. Un ejemplo puede ser en el derecho tan clásico como el derecho a la vida, ¿no? Por ahí uno de los textos, creo que era el de las clasificaciones, el de Pablo Marshall, nos decía que, sobre todo desde la perspectiva de una de las clasificaciones específicas, que es la de Robert Alexis, que era la que más le gustaba a ese autor, nos decía que hay un contenido muy básico del corte, incluso liberal o inicial, de cómo se entendía el derecho a la vida, que es la existencia física, ¿no? Es decir, el derecho a la vida, la primera manifestación es que no nos mate alguien, que no nos mate el Estado, que no nos mate otra persona, que nos dejen existir físicamente. Por ende, generamos una actividad para todo el resto de personas y para el Estado también, de abstenerse de afectar esa existencia física. Pero si bien hay un contenido tan básico y esencial que se repite en todas las nociones o tipificaciones del derecho a la vida en las constituciones, a medida de que se ha ido desarrollando con las observaciones del Comité de Derechos Humanos, con la jurisprudencia de la Corte Interamericana o del Tribunal de Europeo de Derechos Humanos, todos estos entes internacionales que en todo momento van razonando sobre cómo entender los derechos, los tribunales constitucionales nacionales, el de aquí, el alemán, que siempre es muy importante, que ha sido pionero en muchas cosas, en la guerra latinoamericana, también la Corte Colombiana ha implementado novedades. Entonces se va descubriendo que, por ejemplo, el derecho a la vida, que empezó como una abstención del Estado de no matarnos, de no afectarnos, muy en la idea del, los derechos de que decimos primera generación, o sea, de que ahora ya sabemos que esta clasificación es realmente didáctica y que realmente no está tan tajante la aparición cronológica para clasificar los derechos. Descubrimos que el derecho a la vida también implica cierto sostenimiento social, acceso a alimentación, acceso a una vivienda adecuada, y que la vida va a ser más que solamente la abstención de afectar nuestra existencia física, cuando aparece, por ejemplo, la noción de derechos sociales. La clase anterior decíamos, alguien tomaba partido, creo que fue Manuel o partido por este derecho al internet, ¿no? Sí. Miren, podría esto, que hace algunos años ni siquiera estaba en la mente de alguien que pensaba que algo así podía convertirse en fundamental, anexarse a un concepto de vida digna. Efectivamente, si es que hay un aislamiento digital, podríamos decirlo, de una persona, que puede comunicarse por internet, y lo vivimos recientemente en una pandemia, pues podría incluso afectarse a ese contorno que implica el concepto de un derecho a la vida como vida digna o algo mucho más amplio que solamente la mera afectación a la existencia. Entonces ahí está la zona de penumbra, ¿no? Esta zona de penumbra donde a medida que los tiempos van cambiando, que vamos avanzando, que se refleja esta historicidad de los derechos, esta zona en obras empieza a construirse y a tomar forma. Ya deja de ser una penumbra y se inserta en el contenido del derecho. Y por ejemplo, tal vez en este entorno digitalizado y globalizado que tenemos, tal vez ahora nos damos apenas cuenta de que el acceso a comunicaciones digitales puede implicar también parte del concepto de vida digna, pero tal vez de aquí a unos 20, 30 años donde estemos absolutamente interconectados. Imagínense ustedes un mundo en el que, bueno, estamos bastante cercanos a eso, yo creo, ¿no? Pero un mundo en el que definitivamente casi no podamos hacer ningún tipo de transacción básica, acceder a alimentos, trabajar, si no tenemos acceso a una red interconectada, definitivamente eso probablemente deje de ser incluso un bien mercantilizado, monopolizado por el ámbito privado, y se convierta como el agua, como, bueno, también está mercantilizado, pero igual se convierte en básico. Pero por lo menos se convertiría en una noción de que tiene que ser pública, ¿no? Claro. Es decir, de que tiene que garantizarse al menos el acceso. Entonces, ahí la penumbra deja de ser penumbra y avanza a incorporarlo al contenido esencial. Eso básicamente es lo que quiero decir con la zona de penumbra y el contenido esencial del derecho. Ahí que se construye incluso. ¿Sabes lo que se me dice? En Gringolandia, que yo no digo Gringolandia, Estados Unidos. En Estados Unidos también tienen derecho al aire acondicionado. Y parte de la situación del Estado. O sea, el Estado, donde hay frío, genera calor. Y donde hay calor, genera frío. Es parte de una subvención que tiene cada hogar. Y eso aquí en Chile no está ni por donde se ha pensado. O sea, en general en Latinoamérica. O sea, Gringolandia es el único que tiene el privilegio de poder brindar a sus ciudadanos calor o frío según el lugar en el que viven. Y además debe haber una acción para exigir ese derecho. Y si no se proporciona, poder ponerle contra las cuerdas del Estado y que se tenga. ¿Sí? Miren, por ejemplo, de hecho, en el ámbito europeo, el estado de bienestar, ¿no? Que es el que está plasmado básicamente en varios de los países europeos, por lo cual tienen sistemas públicos de salud, desde Inglaterra incluso, que a pesar de que tiene nociones muy liberales de sus concepciones, tiene el National Health Service, que al final es un sistema único público de salud, que proporciona los servicios, convive con un sistema privado, pero definitivamente el público está presente de manera masiva. Lo mismo pasa en España, en Italia, y por ejemplo, el derecho a la salud, que es un derecho social, que como les decía, si vamos al 19.9 de la Constitución, bajo la concepción de cómo fue construido en 1980 por la comisión que armó la Constitución, tenemos el derecho a la salud en la nuestra, primero como parte de estos derechos que no están en el artículo 20, ¿no? en el recurso de protección. Por ende, no pueden ser accionados mediante este recurso como derecho a la salud. Por eso incluso cuando se dieron esta sentencia en Tribunal Constitucional respecto a los cobros de las desastres, de los planes, ustedes conocen que cada año que mantiene una subida, una alza de plan, hay incluso hasta un negocio en la abogacía de poner los recursos de protección para bajar los planes cuando no son legítimas esas subidas, o si no, reclamar ante la superintendencia de salud y los procedimientos. En esos fallos se utilizó la propiedad sobre el derecho, como es en el derecho de propiedad, respecto de los valores de los planes como justificativo para lograr la protección, pero no el derecho a la salud. Miren, entonces, esta concepción un poco restringida del derecho a la salud, que incluso requiere de una protección indirecta que es muy propia del ordenamiento jurídico chileno, que se llama la propietarización de los derechos. De hecho, emana del Código Civil y de la comprensión de la propiedad incorporal. Y así se logró sustentar ciertos niveles de protección de derecho a la salud o de derecho a la educación, algo que no pasaría si estuviera consagrado efectivamente como un derecho fundamental. Y ahí viene otra vez una de las lecturas, la lectura de Marshall, que nos decía que si la clasificación de los derechos justifica que unos tengan un cierto estatus privilegiado de protección respecto de otros, que básicamente los que han sido relegados han sido los derechos económicos, sociales y culturales, bajo esa concepción de que son derechos prestacionales y que están sometidos a si existen recursos o no, no se cumpliría el principio de interdependencia de los derechos. Entonces, miren ustedes, desde la perspectiva o la comprensión del derecho a la salud, hay una visión restrictiva como la del 19.9, que se limita a elección de la forma o del plan de salud que nosotros podemos elegir en el ámbito privado público, eso nos dice el 19.9, o el acceso a los programas y actividades de salud, algo así es lo que menciona el 19.9, ¿no? Pero se limita a eso. Por el contrario, en un sistema de estado de bienestar, por ejemplo, y esto aparece, por ejemplo, en el caso francés, el acceso al cuidado y la posibilidad de solicitar al Estado, de tener una acción incluso, para solicitar al Estado el servicio de una persona que ejerza el cuidado, por ejemplo, si se está a cargo de una persona con discapacidad o niños y niñas, forma parte del derecho a la salud, del derecho integral. Entonces, miren ustedes cómo hay una perspectiva más ampliada, porque bueno, se decidió establecer una noción de estado de bienestar que amplía este contenido del derecho, ¿no? Entonces, a pesar de que, dependiendo de dónde nos encontremos, estos contornos pueden ser más amplios, sin embargo, lo que nos dice el artículo, el segundo capítulo que revisamos, es que hay dentro de esta estructura, de estos círculos concéntricos que nos habla Mañales, tenemos que identificar un mínimo contenido sin el cual ese derecho deja de existir, ¿no? Ese es el núcleo duro, el que por ningún motivo podemos atentar contra él, porque atentamos contra el derecho en sí, deja de existir este derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la salud se ha dicho que si hablamos de un mínimo, por lo menos debería ser el acceso y la calidad, el acceso y la calidad, y a partir de ese piso vamos incrementando las posibilidades de que el derecho pueda ejercerse. Bueno, eso un poco sobre la pregunta de la penumbra y del contenido mínimo, que es cómo se construye el derecho. Y vamos a ver rápidamente entonces esto. Bueno, esto es de la clasificación. Este lo colgué ahora, en realidad no pude colgarlo antes, pero es una diapositiva súper, súper cortita para explicar ese tema. Si es que ya leyeron el texto, obviamente ya lo tienen aprendido. Vamos a ver si alcanzamos. Son 7:34. Si empezamos a la. Son, el examen son preguntas abiertas, ¿no? Van a ser preguntas abiertas de desarrollo. A la final opté por eso, para que ustedes explayen y fundamenten la respuesta. Y yo creo que, claro, si empezamos a las 8. ¿Para avisar a los compañeros y yo? ¿Perdón? Para avisar a los compañeros. Sí, y yo creo que. Sí, podemos. Yo creo que en hora y media estaría listo, pero vamos a tenerlo hasta las 10. O sea, ya para que ustedes tengan un tiempo holgado y puedan fundamentar. ¿Cuántas preguntas son? ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas son? Miren, son 7 preguntas de desarrollo, pero de esas 7, ustedes van a escoger 5. Ustedes van a escoger 5 que son las que van a responder. Entonces, les doy esta opción de que ustedes elijan qué es lo que más saben de esas 7 y elijan las preguntas que más. ¿Y si es que rosa? No, tampoco. ¿Son preguntas muy específicas o más generalizadas? Son generales, pero sí, para responderlas, sí se necesita que hayan leído el manual. Se han basado en el manual. El manual, los PPTs también les sirve. Y unas 2 sirve las lecturas que están asignadas a ustedes, pero no exclusivamente. O sea, les va a ayudar a responder mejor, pero no exclusivamente. La base sí va a ser el manual. Ah, ya. Yo sí me voy a decir algo. Yo le mandé mi PowerPoint para ver si que las preguntas mamá iban a estar enfocadas de lo que yo había preparado, porque una cosa es lo que yo lea, a lo que todos leamos. Claro. Y ver si, pero por eso le compartí eso. Sí, las preguntas también se enfocaban a lo que estaba en ese PPT. No me acuerdo que en este cierre dice, pero créanme que yo también soy tan atareado que no alcancé a revisarlo, pero un par de preguntas se relacionan con esas lecturas, pero si no las leyeron a profundidad y leyeron el manual, pueden responderlas. O sea, si el manual va a ser un poco el centro de nuestra atención, tanto el manual. Y cuando ya entremos a los derechos en específico, ya voy a adquirir el libro, que al final lo va a adquirir yo, porque no pudimos encontrarlo en ninguna biblioteca, como es nuevo. Y ahí sacamos fotocopias de las partes que necesitamos. ¿Y ese va a entrar para el solemne? ¿Este libro? ¿El otro libro? Uh-huh. O sea, cuando ya empecemos a revisar los derechos en específico, cuando empecemos a revisar el derecho a la vida, eso yo creo que para el siguiente, para el de mayo, ya entraría parte de eso. Entonces sería la base de los PPT que va a pasar en estas clases. Claro, claro. Los PPT a la final, ustedes se habrán dado cuenta, a pesar de que tomé yo de Nogueira, de Almunate, pero el manual se identifica en muchas cosas con el PPT. Sí, algunas cosas están más actualizadas. Como del manual. Uh-huh. Algunas cosas están más actualizadas, pero en general se identifican, ¿no? Como ustedes se habrán dado cuenta, este libro de Constanza Salgado y de Pablo Contreras ya es hecho como por los profesores más jóvenes del derecho, de derechos fundamentales, de la nueva ola, ¿no? Pero al final todos tienen la base en Almunate y Nogueira, que son los dos pilares fundamentales de la doctrina de derechos fundamentales aquí en Chile, ¿no? Bueno, y se engaña, pero es más bien constitucional. En realidad sería Nogueira y Almunate. Bueno, rapidísimo, esta lectura histórica, si bien hacía todo un análisis de las etapas históricas de Chile, yo extraje algunos puntos que a mí me parecen que son importantes, que lo tengan, ¿no? ¿Tenés en cuenta? Bueno, aquí anuncia en primer lugar el autor, que es un profesor de historia, de hecho. ¿Qué es lo que quiere hacer con esto? Entonces quiere tratar de establecer qué significa un derecho fundamental a partir de, digamos, diríamos, la dimensión de historicidad o histórica de Chile, ¿no? El estado de la cuestión de cómo se ha dado la protección de los derechos fundamentales a través de la historia. ¿Y por qué era importante leer esta? Y sobre todo ustedes, de hecho, habrán reconocido de manera mucho más directa, porque ustedes obviamente conocen mucho mejor que yo la historia de Chile, porque se relaciona con una de las escuelas de fundamentación de los derechos fundamentales que vimos. ¿Se acuerdan que decíamos que había una escuela jus naturalista que nos decía que los derechos estaban antes del Estado y que el Estado solamente reconocía los derechos y los positivizaba y le brindaba garantías? contrapuesta a esto estaba una escuela positivista, que por el contrario nos dice que los derechos es lo que está en el ordenamiento jurídico y que no hay nada por fuera, que incluso trata de erradicar los rezagos de la moralidad, y muy a lo que él se, ¿no?, y ceñirse a lo que el derecho positivo señala. Pero la otra escuela, que además, por lo menos personalmente, yo creo que es esencial para entender los derechos fundamentales, y pusimos el ejemplo de los derechos de los padres o de la educación de los hijos y demás, es la histórica, ¿no? La historicidad. Entonces, ¿por qué? Porque esta nos permite abarcar una dimensión dinámica de los derechos fundamentales. Las otras parten de una dimensión estática, de la parte valórica, axiológica, mientras que esta trata de insertar cómo nacen los derechos a partir de los fenómenos históricos. Entonces, nos dice que está en constante transformación todo, ¿no? Transformación del contenido valórico, de quiénes son los titulares, y de hecho, si ustedes conectan esta lectura con la fundamentación histórica con la lectura de titulares de Contreras, se van a dar cuenta que ha cambiado mucho la noción de quiénes tienen derechos fundamentales, desde el individuo, ser humano, individuo, digno. De hecho, en determinado tiempo, ni siquiera ciertos seres humanos eran titulares de derechos. Bueno, no había la noción de derechos fundamentales como tal, pero por eso había estatuto. Pero básicamente parte de una noción individualista. Luego entendemos que ciertas personas jurídicas pueden llegar a tener derechos fundamentales. Por lo tanto, el derecho a la honra de la persona jurídica también aparecía. Se entiende que puede haber personas jurídicas como titulares. Estos entes morales también, se acuerdan que nos decía esa lectura de titularidad. Y bueno, ya cuando empieza desde la segunda mitad del siglo XX realmente una expansión de entender quiénes son titulares de derechos fundamentales, porque encontramos dimensiones mucho más amplias, porque nos damos cuenta que colectivos completos realmente han permanecido rezagados de la vigencia de la titularidad de derechos fundamentales. Aparecen los derechos colectivos, los derechos de pueblos y nacionalidades, por ejemplo, además la titularidad difusa, que se llama, que yo creo que el derecho al medio ambiente, el derecho que tenemos nosotros al medio ambiente, que está en nuestra Constitución, es un buen ejemplo de esto. Los derechos de los consumidores, que todavía no están en nuestra Constitución, pero que casi en todas las latinoamericanas, en la española y en otras, permanecen, parten justamente de la noción de la titularidad difusa, de los consumidores. O sea, ¿quiénes son los consumidores? Solamente vamos a saber quién es el titular de ese derecho en el momento en que sucede la vulneración específica. Y esa noción nebulosa de quien tiene ese derecho toma nombre y apellido el momento en que utiliza alguna acción para proteger el derecho vulnerado, pero permanece como derecho difuso. Y bueno, ahora algo mucho más complejo de entender, que es el dar titularidad de derechos no al individuo ser humano, sino a otros individuos que no son seres humanos, y aquí surge la protección de los animales, o sea, de los animales como titulares de derechos, de la naturaleza, que ya está en el texto, aprobado en particular, y que no es novedad tampoco, porque ha sido una discusión bastante amplia sobre la titularidad de los derechos de la naturaleza. Como les decía, en algunas constituciones latinoamericanas, esto realmente partió de la cosmovisión de los pueblos originales, en otras más bien desde una visión muy occidental, apoyada por organizaciones no gubernamentales de protección al medio ambiente. Pero en general hay una noción de que los derechos pueden sobrepasar el ámbito específico del individuo ser humano hoy por hoy en el siglo XXI, ¿no? Pues, respecto de eso, ¿cómo se podría entender la legitimación activa para defender esos derechos, por ejemplo, de la Pachamama que hablan? ¿Cómo podría, o quién se puede arrogar esa legitimación activa? Sí, esa es la parte más difícil y la crítica más grande, ¿no? y la crítica más grande a establecer este tipo de derechos altamente difusos. Y es que ahí hay dos técnicas, ¿no? De hecho, en la norma subconstitucional chilena ya existe lo que llamamos el daño ecológico puro. En la ley 19.300, la normativa, la ley básica de materia ambiental, establece que una acción, no por el daño de una persona específica a partir de una situación que afecta al ambiente, por ejemplo, la contaminación de las aguas, no hay solamente una acción que puede seguir la persona que vive al lado del río que fue contaminado y que tomó esa agua y por ende tuvo una afectación a su salud muy grave. También está ese daño de ese individuo, ser humano, que fue afectado. Pero ya la ley 19.300 da una especie de acción realmente popular para la protección del daño ecológico puro, es decir, por el daño al agua, al río como tal, que afecta un bien público que es el que nosotros todos y todas vivamos en un medio ambiente sano. Hay una acción que puede ser interpuesta realmente por cualquier persona que se sienta afectada, o incluso se da titularidad a las municipalidades, para este motivo. Entonces, la técnica de este tipo de derechos ha sido, por ejemplo, en Ecuador, que está instalada de hecho los derechos de la naturaleza desde 2008, establecer mecanismos o de acción popular, es decir, obviamente el río no va a poder demandar, pero sí va a poder demandar tanto el afectado particular o, como es un derecho difuso, cualquier persona que se sienta afectada por el daño a la naturaleza, ¿no? O sea, al final podría alguien criticar eso y decir, pero de todos modos va a ser un individuo, ser humano, que está accionando, entonces ¿cuál es la novedad? Pero sí, efectivamente, la novedad del sentido tiene más bien una connotación o la comprensión de la titularidad por fuera del individuo humano, ¿no? Es decir, algo muy parecido a la noción de daño ecológico puro que tenemos acá en Chile. Y eso es lo que está inserto. ¿Por qué además? Porque y esto se engancha incluso con materia de derechos de daños, y es que daños como estos masivos, como por ejemplo lo que pasó aquí con Quintero y con Chuncaví, o la falta de agua en la zona central, o cosas más graves que han sucedido en otros lugares, como contaminación de los ríos con combustible y demás, pueden incluso ser, de hecho, desde la perspectiva del derecho de daños, esto ha generado una nueva categoría que se llama, los gringos le dicen disaster torts, es decir, o catastrophic torts, incluso se llaman algunos, es decir, son daños catastróficos, daños que no son, incluso sobrepasan solamente el grupo específico de ese momento que puede ser afectado, sino que puede ser intergeneracional. Algo parecido también se ha dicho respecto de los daños que puedan producirse por la capacidad de manipular el genoma humano, que ya existe técnica para eso, no está masificada, pero ya la gente que se dedica a la biotecnología y a la genética, supongo, pero existe, de hecho, ustedes buscan en Google la técnica CRISP, CRISP, es una técnica súper sencilla que permite hacer literalmente recortes del genoma. Imagínense una afectación, algo como eso, lo que podría provocar, ¿no? Lo que podría provocar en la especie humana. Por eso se llaman daños catastróficos, daños que sobrepasan incluso la dimensión actual de la afectación. Y bueno, eso motiva a que tenga su propia categoría. Y en cuanto a la legitimación activa, a que sea lo más amplia posible, y lo más amplio posible es la acción popular. Cualquier persona que se sienta afectada podría activar el mecanismo. Obviamente va a tener que probar, va a tener que seguir todos los mecanismos necesarios para tener una vulneración, pero en cuanto a la legitimación activa suele ser amplia. y no solamente relacionado al individuo afectado. Esa es más o menos la noción de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza desde la corriente occidentalizada que los ha insertado, ¿no? Porque como les digo, también hay otra ligada a la cosmovisión también de los pueblos originarios, y ahí efectivamente se lo entiende como un ser vivo, ¿no? O sea, la Pachamama tal cual, como un ser vivo que puede ser afectado. Pero no sé si esa es la noción que está en nuestro borrador de constitución, pero por lo menos en la de Bolivia y en Ecuador esa pesó de hecho más que la otra, por la gran presencia del indígena, o sea, en la creación de esas constituciones, ¿no? Lo cual es interesante porque al final nos dice que tal vez nuestra idea del mundo muy occidental efectivamente no es la única que está en el entorno, ¿no? Y nos llama a reflexionar sobre cómo se puede extender el mundo desde otras perspectivas. Entonces, historicidad y ver, pero ya estamos casi muy super tarde. Solamente entender el elemento dinámico, los valores que tiene la historicidad, la participación, el bienestar y el reconocimiento. También el tema de los imaginarios. Y aquí es donde va tratando de engarzar la historia con el surgimiento de los derechos, la parte del individualismo, derechos como narrativas, nos dice. Un deber ser, una utopía del orden social, y la que alguien va a leer, que ya fue asignada, entender los derechos como cultura, ¿no? Como cultura, en realidad, en esa cultura constitucional, que es lo que dice Peter Abel. Bueno, aquí algo sobre el lenguaje de los derechos. Esta es la primera parte de esa lectura. En este PPT puse los elementos esenciales, pero ¿cuál es el centro de esto? La relación con la historicidad y la visión dinámica de la generación de los derechos, ¿no? De la segunda, este PPT ustedes sí lo tenían, ¿verdad? Este sí lo tenían en la, para estudiar. Como les digo, el centro de esta lectura es la comprensión de la diostipificación como un contenido duro, el contenido esencial de los derechos, y un círculo concéntrico más amplio, que es justamente la penumbra, ¿no? Nos dice además que hoy por hoy se construye un tipo de dios fundamental a partir del derecho interno y del derecho internacional. Seleccionar los comportamientos humanos que sirvan de molde para seleccionar la conducta típica, también esta relación, pero al final este cuadro resume simplemente la noción de bloque de constitucionalidad, que también lo vamos a ver. Entonces aquí está nuestro derecho, nuestra conducta que le estamos elevando al carácter de fundamental, y ahora tenemos que, para rellenar el contenido de esto, acudir, bueno, a lo que vamos a estar haciendo en la Constitución, pero además al derecho internacional de los derechos humanos. Esto es lo que se llama la técnica del bloque de constitucionalidad, que en algunos ordenamientos se expresa. Ahí nos dice en esta lectura, por ejemplo, el ordenamiento, la Constitución argentina, la colombiana, la ecuatoriana, señala expresamente qué jerarquía o cómo se insertan los tratados internacionales en el derecho interno, en materia de derechos. En la de nuestra Constitución actual tenemos el artículo 5, inciso 2, ¿no?, que establece esta apertura hacia el derecho internacional. Las conductas que puede adoptar el Estado frente a los derechos: abstención, colaboración, prestación de los derechos prestacionales sociales y mandatos negativos. Esto, a su vez, tiene que relacionarlo con una de las clasificaciones de los derechos, que por lo menos es la más interesante de todas, yo creo, y de hecho el autor la acoge, que es la de Robert Alexis sobre los derechos como conductas, ¿no? Los derechos como conductas, porque ahí nos habla de que esto que nos han contado muchas veces, de que ciertos derechos, como los derechos económicos, sociales y culturales, son los únicos prestacionales o los que implican recursos para cumplirlos, no es tanto así, porque nos da un ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo, va a tener una extensión del estado de matar, básicamente, lo que les decía, la inicial. Pero además, si hablamos de una vida digna, tendrá que haber mecanismos por los cuales tenga acceso a alimentación, a vivienda y demás. Entonces también tiene un carácter prestacional al final. Entonces, eso de hecho permite romper con la tradición de la clasificación de derechos meramente cronológica, esto de primera, segunda y tercera generación. La dignidad humana, que ya hemos hablado bastante de esto, como centro de la tipificación dios fundamental, y yo creo que esta podría ser también la más importante, ¿no? Porque grafica lo que queremos decir. Recuerden, tipificación dios fundamental nos quiere decir que una, cómo elegimos que una conducta se convierta en derecho fundamental, cuál es la propuesta que nos da la autora, de hecho, en esto, que partamos de la noción de dignidad y dignidad entendida como no objetivización del ser humano, y cómo que a partir de esto construyamos qué es lo mínimo que tiene que existir para que ese derecho cobre vida, ¿no? Realidad, límites explícitos e implícitos, lo que ustedes leyeron con Hugo Tórtora, cuáles son los requisitos para poner limitaciones a los derechos, y la zona de penumbra, que es esta parte en construcción que puede adoptar nuevas formas o incluso nuevas posibilidades de limitación, dependiendo de cómo se... Penumbra podríamos colocarlo como sinónimo con incertidumbre, porque está ahí, pero todavía no sabemos qué es lo que se va a definir, ¿cierto? Sí, o podríamos, a mí me gustaría más definirlo como potencial que el derecho tiene o de expandirse, o de encontrar determinados contornos. Eso sí, nunca retroceder, porque recuerden que hay un principio general que sí, es de progresividad y no regresividad, ¿no? Pero sí puede encontrar contornos, limitaciones, o expandir este círculo más allá. Dentro de las lecturas que me tocó a mí, uno de los temas era la complejidad que significaba para el gobierno el poder garantizar, especialmente que yo el derecho que necesitaba, lo que usted decía recién, que era el presupuesto. Uh-huh. Yo no puedo garantizar una salud si no tengo el presupuesto para ello, no puedo garantizar una educación si no tampoco tengo la plata. Entonces, los derechos que generan recursos o gastos para el Estado son más difíciles de poder concretar. Ahora, ahí, ojo, que justamente un poco el mito que trata de romper el tercer capítulo de la clasificación es que en realidad todos los derechos, incluso los políticos, las elecciones, por ejemplo, el derecho de sufragio y demás, tienen un componente prestacional también, ¿no? Porque algo que se ha tratado de insertar mucho es que solo los derechos sociales tienen un componente prestacional, pero incluso mantener las libertades o la seguridad o la libertad de movimiento implica pagar a carabineros para que cuiden de que nosotros podamos circular por las calles y alguien más gente por nuestra vida. Entonces, incluso los llamados derechos de primera generación tienen estas dimensiones, ¿no? Abstención, prestación, cooperación y promoción que tiene el Estado en los derechos. Esto en esta, ¿no? Y yo creo que ya no tenemos mucho tiempo para más. Porque ya son las 7:57. No sé si quieren tener un receso corto. O vamos derecho a la prueba. Como digo, la prueba es más o menos como para hora y media. Pero. ¿Quién ir al baño cuando la prueba ya no va a poder, me imagino? O como para un café o algo. Como para empezar a las 8:15, por ejemplo. Sí, además, ¿8:15? ¿8:15 entonces? Hagamos eso. Ajá. Con esto PPT en realidad les acabé de colgar, pero es súper general, así que si ya leyeron, tienen todo lo que está aquí. De aquí, clasificación, como les digo, la más interesante es la de Alexi, la que más completa, sobre todo por romper la clasificación por generaciones. Y en titularidad, la evolución más importante es la titularidad colectiva y difusa, ¿no? Eso es el centro de lo que debemos buscar, porque es lo que está en discusión en este momento. Porque incluso la de la persona jurídica y demás ya está medianamente saldado pero la colectiva difusa y la no humana son las tres que están en discusión. Y eso, hasta ahí tengo. Entonces, empecemos en unos 15 minutos. Y relájense tranquilos, ¿no? No se estresen. No se estresen. ¿Al que salir, profesor, va a cerrar la sala? Como quieran. Lo que no quiero es que se nos pase mucho tiempo. Pero creo que se alcanzamos en 15 minutos. Tomar el turno. 8 y 15 que empecemos. Pero 10 y 5. Alguien se ha olvidado su termo, ¿no?